Recientemente el gobierno ha informado en el Parlamento que en el periodo 2010 al 2016 casi 1,000 niños nacidos de vientres de alquiler han sido inscritos en los registros civiles dependientes de las oficinas consulares o misiones diplomáticas españolas. Los niños inscritos procedían de países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Portugal y Sudáfrica. Sin embargo, algunas asociaciones consideran que estas cifras no tienen nada que ver con la realidad, pues según dichas asociaciones, cada año entran en España unos 1,000 bebés nacidos en el extranjero mediante contratos de vientres de alquiler. Cada día es más fuerte la presión de los poderes económicos para que se legalice la figura de los vientres de alquiler. Por ello, se hace necesario recordar que los vientres de alquiler suponen el reconocimiento legal de la explotación sexual de la mujer y la mercantilización de la vida. La mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción, constatándose que en algunos países la subrogación se encuentra unida a redes de prostitución, convirtiéndose dicha práctica en una nueva forma de explotación con la agravante de que el niño es utilizado como producto comercial. Desde el Centro Jurídico Tomás Moro estamos comprometidos en la defensa de la vida desde la concepción hasta el fin natural de la misma. Por eso hemos editado un nuevo video que puedes ver en la siguiente dirección que encuentras en esta entrada, en el que explicamos qué son en realidad los vientres de alquiler.